de unas viejas calaminas en algún fierro mogoso, surge el cántico penoso de las nostalgias nortinas. Traigo un recuerdo del norte de las pampas salitreras. Traigo un recuerdo del norte de las pampas salitreras, que una vez con mis tijeras, sí, ay, ay, ay, convertí en viejo recorte. Abro puerta y picaporte de mi mente las cortinas. Veo las pampas albinas del salitre florecido. Más allá siento el gemido, sí, ay, ay, ay, de unas viejas calaminas. En esos áridos suelos yo caminé cuando niño, y allí gocé del cariño que me dieron mis abuelos. A rebol de sus anhelos fue el esfuerzo portentoso, esfuerzo tan infructuoso que solo ruinas dejaron, ruinas que se eternizaron en algún fierro mohoso. Guías, mechas fulminantes, pólvora, barreta y mula. Guías, mechas fulminantes, pólvora, barreta y mula. Y el calor que se acumula, sí, ay, ay, ay, en calicheras quemantes. Máquinas vociferantes y el molino poderoso, donde el caliche costroso se tiene que triturar. Y del ruidoso chancar, sí, ay, ay, ay, surge el cántico penoso. Después un barco carguero en una especie de albur vende suerte para el sur a un precio muy lastimero. Se quedó un viento ligero conversando en las esquinas de las viejas oficinas o el ruinoso campamento donde se inspiró mi cuento de las nostalgias nortinas. Hoy mis abuelos no están y mi padre ya está viejo. Hoy mis abuelos no están y mi padre ya está viejo. Con más de un dolor añejo, sí, ay, ay, ay, que le esconde al que dirá. Ya los recuerdos se van enterrando en el camino. Yo soy hijo de un nortino y siento la obligación de expresar mi admiración, sí, ay, ay, ay, al noble obrero.